salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí en este primer programa del año 2017. Que no es lo mismo decir el primer programa de la temporada. Para los que nos escuchan del otro lado del charco, les contamos que aquí la temporada empezó el año pasado, cuando terminó el verano. Así que hoy es el primer programa del año 2017. Retornamos con un ímpetu impresionante, con nuevas propuestas, como siempre, como todos los inicios del año, ya que para cambiar tenemos un año por delante. Pasaron rápido los días en que todos somos solidarios, pensamos en el prójimo y nos preocupamos para poner frases en el Facebook que quedan bárbaros, ¿cierto? Ese es el mayor compromiso que nos permite el poco tiempo que nos deja reunirnos con amigos, con las cenas de empresa, comprar regalos de Navidad, preparar la cena de Nochevieja, seguir comprando regalos para Reyes, hacer colas para comprar el roscón de Reyes y esperar a la cabalgata, pero también nos preparamos para la compra de las rebajas, porque los negocios nos están esperando que termine Reyes para que vendernos lo que no nos pudieron vender antes de Navidad. No los venden con el 50%, con el 60%, con el 70% de rebaja. Y bueno, y la gente compra aunque no lo necesite porque es tan barato, ¿no? Eso es así. Lamentablemente, el consumismo del capitalismo obliga a la gente, para ser feliz, comprar. Los niños de vuelta al cole, los que tuvieron la suerte de vacacionar, ya se reintegraron al trabajo. Y nosotros dándole manija a este espacio de radio que tanto nos gusta, que es La Gauchada. Empezamos un 2017 con mucha incertidumbre. No solo en España, que ya estamos acostumbrándonos a esta crisis, a punto de cumplir 10 años. La Unión Europea cada vez más cuestionada, y si bien no nos quieren dar miedo de que tenemos para adelante un tiempo jodido, lo que sí nos hacen creer que el Brexit no nos va a traer problemas. El Brexit, para los que estamos del otro lado del charco, o diciéndolo en gaucho, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Dice que no afectará para nada a la Unión de los otros 27 países, cosa que muchos no lo vemos tan así como no lo quieren pintar. Porque países como Alemania, Francia todavía no saben si los gobiernos van a continuar los mismos, porque las derechas xenófobas cada vez cuentan con más adeptos. Así que esto es lo que se viene por estos lares. Pero por el otro lado, del otro lado del charco, lo tenemos a Donald Trump, que como presidente de los Estados Unidos asume mañana. Y que con algunas declaraciones que ya ha ido haciendo en este tiempo, la verdad que nos preocupa bastante esta imagen de un capitalismo completamente irracional, ese que construye esas sociedades que por no perder las cosas materiales somos capaces de creernos que está bien la guerra, que está bien matar y seguir matando gente, todo ese tipo de cosas que realmente nos muestra la lucha de las clases, la podredumbre social, ¿cierto?, que hay, y nos hacen creer que eso está bien, que es la única forma de poder seguir conservando lo que tenemos, las cosas materiales, como si la vida pasara por ese lado. Y bueno, nosotros realmente reflexionando juntos, siempre decimos que no será el tiempo que necesitamos un cambio en las reglas de juego, un cambio en los paradigmas, que esté basado en la honradez y en el amor al prójimo. Pero la vida continúa y nosotros seguimos aquí en La Gauchada, encantados de poder contar con esta audiencia maravillosa de esteponeros, casareños y gente de la Costa del Sol y la gente del otro lado del charco que nos sigue. Y decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino, para que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, de costumbres y un poco más. Desde La Gauchada proponemos siempre un objetivo fundamental, que es conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos continuar una vida con armonía y fundamentalmente tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a mi amiga María Josefina Sala. Muy buenas tardes, Mari, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como dices tú, venimos de unas pequeñas vacaciones, pequeñas largas, esta vez fueron bastante largas estas vacaciones. Y bueno, quiero decir que hoy en Estepona, para el que no está pudiendo estar cerca, tenemos un paisaje variopinto hermoso con una Sierra Nevada blanca totalmente, como yo jamás había visto en Estepona, ¿no? Hace 15 años que vivo aquí y realmente hoy es una belleza, es una postal. Sí, realmente está, bueno, toda la sierra, desde aquí para, Sierra Nevada, para el lado de, sí, sí, de lo que es Marbella, toda esa zona. Además, sin demasiado frío, porque se puede caminar tranquilamente con 10 grados que hacía. Sí, en la ciudad no hay nieve, ¿no? No, es importante. Así que estamos siempre en el paraíso llamado Estepona, y los que viven en Casares exactamente lo mismo. Es lo mismo, es un paraíso. Realmente también. Esto es un hermoso lugar para vivir y por supuesto, es decir, hay las cosas que nos conmueven, como ser este tiempo, un tiempo, cierto, de invierno, que nos da estas posibilidades, cierto, de gozar, de ver, de estar con la familia, porque ayer subió cualquier cantidad de gente hasta arriba. Para poder filmar, los vídeos salieron en internet. En todos lados. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí a tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, y también podemos llegar a 12.000 kilómetros de distancia, donde nosotros con María tenemos parte de nuestro corazón. Y la distancia que se hace cortita y el saber que ya estás allí, que nos diste este espacio para entrar, nos pone muy, pero muy contentos. Y para que todo esto suceda, y necesitamos de la colaboración y el trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Buen día, Javi. Y para empezar, qué mejor que con música. Y la música que siempre intentamos proponerte de La Gauchada, una música con fundamento. Para empezar el día con ganas, ¿cierto? Hay una canción de Eladia Blasque, una argentina, que se llama Honrar la Vida. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir. Y honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud desde es la actitud de identidad más definida. Es adorar y transcurrir. Y transcurrir. No nos da derecho a presumir. A presumir. Porque no es lo mismo que vivir. Honrar. Thank you. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta vanidad, enceguecida. Merecer la vida es seguirse vertical, más allá del mal de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir, y transcurrir, no nos da derecho a presumir, a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Gracias. No es lo mismo que vivir, honrar la vida. Vale. Eso es fundamental. Y nosotros siempre nos preguntamos, ¿qué sería el mundo sin el compromiso silencioso de esa gente anónimamente, que muchas veces están a nuestro lado y desconocemos que aportan grandes cosas para lograr cambiar el rumbo, sobre todo para hacer reflexionar a la gente, moverle el piso, ¿cierto? De tal manera que la gente vea que hay otra historia, que se puede hacer cosas. Y este es el caso de Constanza Villamizar Quintero. Para muchos que la conocemos, que tenemos el gusto de conocerla, la Coni. La tenemos hoy aquí en el estudio y para nosotros es un gustazo enorme abrirle la puerta de la gauchada para que nos cuente la propuesta que nos trae. Muy buenas tardes, Coni. Un gusto que estés aquí. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, María. Muchas gracias por recibirme en el programa. Encantada, encantada de recibirte. Y bueno, me dio mucha risa la presentación de Carlos. Sí. Todo tu nombre, le costó bastante decir tu nombre, pero terminó, nosotros le decimos La Coni. La Coni. Tanto apellido, ¿viste? Bueno, a ver esta chica que nos va a contar un proyecto muy bonito, ¿no? A ver, ¿por dónde quieres empezar? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, comentaros que tenemos colgado en Facebook una página que se llama Mujeres del Mundo, que es un proyecto que está encaminado a llamar la atención a todas las mujeres de Estepona y sus alrededores, ya que nosotros estamos en este lugar de la costa, en el sur de España. Estamos invitando en esta página a que todas las mujeres que estamos también en el planeta, en este sitio, nos movilicemos a una caminata el 11 de febrero de 2017 en solidaridad a todas las mujeres que están pasándolo mal. ¿Qué consideras tú pasarlo mal? Bien, pasarlo mal es estar en una situación en la cual tú no puedes estar en equilibrio físico, emocional, de salud, como pasa, bueno, en todos los continentes realmente en este momento, en África, en Asia, en Latinoamérica. Por muy diferentes razones, ¿verdad? Por muy diferentes razones y por muy diferentes que seamos todos, que eso es lo que hace que seamos bellos, sí, pasa en todas partes, a la mujer se le maltrata, a los niños se les maltrata, e incluso a los hombres también se les maltrata, ¿no? Claro, que no se sabe. Somos este grupo Mujeres del Mundo intenta movilizar y hacer, de alguna manera, reflexionar a la gente, ¿cierto?, para tratar de que se vea las injusticias que suceden en muchos lados y que la gente por ahí hace oído sordo o como pasa al lado, como si no me pasa a mí, es como que entonces no ocurran, ¿no? Sí, sí. o un poco lo que hablábamos con Connie hoy también, ¿no? Estamos tan acostumbrados a escuchar las cosas terribles que están sucediendo en todos los niveles, incluyendo el tema de la mujer, que ya tenemos el oído acostumbrado a eso y ya es como que pasamos, ¿no? Que forma parte de la realidad. Y entonces quedamos ahí sin hacer nada, ¿no? Y bueno. Sí, es como, perdona que te interrumpa, es como que hace parte de y claro. Como que no nos sensibilizamos, ¿no? Claro, entonces es como sensibilicémonos un poco más, movámonos de nuestro sofá, de nuestra nube de comodidad, de nuestro sitio y manifestémonos de alguna manera y apoyemos a otras personas que lo están pasando mal, ¿no? Hay una marcha muy interesante que os invito a verla, que es la marcha de las mujeres que salen de un lugar de Palestina, llegan a Israel, son mujeres judías, musulmanas, cristianas, es decir, hay una pluralidad y lo que quieren pedir al primer ministro es equilibrio, ¿no? No queremos nosotras mujeres que nuestros hijos vayan a la guerra, queremos equilibrio, queremos armonía, queremos vivir de otra manera. Eso lo podemos ver en YouTube. Eso lo podemos ver en Facebook, en la página Facebook. Mujeres del Mundo. Sí. Ah, en la página Mujeres sí. del Mundo. También tenemos en Change.org un apartado, Mujeres del Mundo, donde se puede entrar y firmar la petición que estamos haciendo. ¿Qué esperas de la convocatoria para esta marcha que van a hacer? ¿Puedes repetir la fecha? Sí, es el 11 de febrero, ya estamos muy cerca, el 11 de febrero a las 4 de la tarde. Salimos de la avenida Litoral en frente de la tienda Rebels o de McDonald's, que todo el mundo lo conoce aquí en Estepona. Y bueno, deciros que tenemos todos los permisos de la subdelegación de gobierno, que está aprobado y que esperamos que todo el mundo salga esta mañana. Hombres, mujeres, niños, mujeres de todas las edades, ¿no? Adolescentes, niñas, abuelas, tías, todos a la calle. Ojalá, ¿no? Que sobre todo que participen muchos hombres, eso es importantísimo, ¿no? Sí, porque nosotras, eso cabe aclarar, no somos feministas, somos mujeres, somos femeninas, amamos la vida, amamos a nuestros hombres que nos acompañan, a nuestras familias, a nuestros hijos, a todo el mundo en general. Hoy me comentabas por qué se han denominado o autodenominada Mujeres del Mundo, ¿no? A ver, cuéntalo. Sí. Bueno, mira, estamos en Estepona. Estepona es un lugar multi, pluricultural donde hay mujeres de todas partes del mundo. Estamos de Argentina, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Suiza, de Alemania, de Inglaterra, de Noruega, de Suecia, de todas partes. Hay gente de todas partes aquí y somos mujeres del mundo. Y habían decidido no llamarse Mujeres de la Paz, me habías comentado, ¿no? Sí, en un momento habíamos pensado poner el nombre Mujeres del Mundo por la Paz, pero estuvimos pensando que el término La Paz es un término que está muy trillado, que se ha estado utilizando siempre entre guerras y que realmente no tiene un significado. Es como decíais vosotros ahora, la guerra es normal, el que le hagan daño a las personas es normal. No, vamos a salirnos un poco de esa indiferencia social, claro, ¿no? Claro, cambiando a veces las palabras, ¿no? Sí, las palabras sí tienen fuerza. Este grupo de Mujeres del Mundo ha aparecido así en distintos lugares del mundo, ¿no? Es decir, ¿no? Hay otros movimientos similares, es decir, hay como un renacer de buscar parar la injusticia de alguna manera, ¿no? Sí, nosotras hemos estado mirando a través, claro, de internet, los chats y toda esta historia que te van llegando por tus grupos, que hay muchas marchas realizadas en diferentes puntos del planeta por mujeres, que bueno, algunas se llaman Mujeres del Mundo, otras tienen otros nombres, pero que hay una movilización femenina generalizada en todo el planeta Tierra. Sí, ¿y tú crees que hay esperanza de que podamos cambiar esta realidad, digamos, tan difícil que todavía la mujer sigue viviendo en esta época que vivimos? Yo creo que sí. Yo soy optimista. Creo que sí, que podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que comprometernos, estar ahí, actuar y ser, ¿no? Con lo que estamos. Sí, claro, por supuesto. Los voy a invitar a escuchar una canción que hace referencia a este tema, que es de una cantautora y docente mendocina, argentina, Sandra Amaya. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino, alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron, recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría, con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Escuchan, no bajen las manos, sigan con la lucha, suenen bien sus voces, digan lo que piensen. Mujeres del mundo, griten su presencia. Soy mujer andina, soy mujer cantora, me sumo al esfuerzo. Mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Escuchábamos a Sandra Amaya en una canción, Mujeres del Mundo. Y bueno, entonces me gustaría reiterar un poco el tema del horario. ¿Dónde se van a juntar y todo este tema? Bueno, pues nos vamos a juntar el 11 de febrero, ya estamos cerca, a las 4 de la tarde, es sábado, enfrente de la tienda Rebels, Avenida Litoral, frente a McDonald's. Igualmente, nosotros en próximos programas vamos a seguir insistiendo, ¿cierto? Sí, esto lo vamos a hacer constantemente y vamos a buscar los medios. Yo te comentaba hoy de otros grupos, de gente que interviene en estas cosas, y me voy a encargar de que ellos se enteren de esto y formen parte, y yo, bueno, por supuesto, haré todo lo posible para estar ahí también, ¿no? Muchas gracias, Josefina, muchas gracias, Carlos. No, gracias a nosotros de haber participado en La Gauchada, y te invitamos a que te quedes aquí con nosotros en el programa. Gracias. Y bueno, seguimos algunas cositas que queremos charlar con María sobre una película que vimos en estos días. Sí, sabemos que tenemos un club de cine aquí en Estepona que... ¿Que todavía es gratuito? Todavía es gratuito, sí. Es gratuito, a la gente le digo, es gratuito y no va tanta gente. No va, bueno, muchas veces va muy poca gente. Claro. Sí. Bueno, sabemos que aquí en Estepona está funcionando el club de... Un cine club. El cine club. Sí. Que lamentablemente, como decíamos hoy, no asiste toda la gente que debería asistir. Digamos, es una pena porque siempre nos quejamos porque no hay proyectos, porque no hay actividades en Estepona, pero cuando las tenemos, no vamos, sí, ¿no? Pasan muy buenas películas. Y pasan muy buenas películas. Películas. elegidas, películas que realmente merecen ser vistas, que por ahí la gente pasa desapercibida, porque hay películas que por ahí no tienen el nombre, ¿cierto?, el caudal de gente como otras, pero realmente merecen que uno la vaya a ver, ¿no? Yo creo que al que le gusta el cine, miras todo y luego sacarás tus propias conclusiones. Para eso es un cineclub, ¿no? Bueno, hace unas 2-3 semanas atrás pasaron la película El Ciudadano Ilustre. El primer actor, Oscar Martínez, era el personaje principal. Y los directores Gastón Duprat y Mariano Con, que yo ya he visto otras películas de ellos que las recomiendo, entre ellas la digo ahora para luego no olvidarme, El Hombre de Al Lado, que si la pueden ver está en YouTube, buenísima película. Bueno, es una película que tiene que ver un poco con nosotros, que somos emigrantes, inmigrantes, ¿no? Sí, estamos. La verdad que la película está muy buena en ese aspecto. En ¿no? ese aspecto. Es decir, de alguna manera magnifica algunas cosas que uno le pasan cuando vuelve, ¿no? Claro, esto justamente. Más si uno es famoso. Me gustaría que podamos escuchar parte del tráiler para darnos cuenta de más o menos por dónde van los tiros con esta película, ¿no? Yo estoy argentina, de su pueblo, de Salas. ¿Estás segura? ¿Quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre de Salas? Que dé unas charlas todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Nunca pude escribir nada de mi vida en Europa. La fuente de mis relatos se quedó acá en el pueblo. Mi infancia, mi juventud, vos. No le gustan las fotos ni firmar ejemplares y es conveniente evitar las preguntas relacionadas a su vida privada. El señor Mantovani prefiere saludar con la mano evitando besos y abrazos. No lo puedo creer. Cabecitas de cordero. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Mis personajes nunca pudieron salir y yo nunca pude volver. Con ustedes, el Premio Nobel de Literatura y flamante ciudadano ilustre de sala, Daniel Mantovani. Bueno, ahí hemos escuchado un poquito sobre lo que sucede. Este señor que se va de un pueblo, es un pueblo ficticio, ¿no? En Argentina, Salas se llama, y está ubicado en La Pampa, ¿no? Pero no existe el pueblo. Pero muestra justamente qué sucede, qué podría suceder en cualquier lugar del mundo, ¿no? Por supuesto. Sobre todo en un pueblo, porque lo pone como contraste, ¿no? No pone una ciudad importante, sino un pueblo. Que se va este hombre, como él dice, escapando de la jaula que representa el pueblo y triunfa. Y nada menos Premio Nobel de Literatura, ¿no? Cuando Argentina jamás ha logrado, claro, en la realidad, el Premio Nobel, ¿no? Sí. Y bueno, ahí es donde vemos que le sucede. Este hombre se va, pero se va escapando. Y su literatura está basada en todas las historias y personajes que él vivió en su propio pueblo. O sea que, lamentablemente, él no escapó. Sí, sí, es que es como que nunca cortás. Es decir, siempre decimos que la inmigración, uno no puede definirla si no la vive, ¿cierto? Es decir, hay cosas que son realmente de la inmigración que uno tiene que vivirlas, ¿no? Claro, yo leía estos días no que si uno decide, nosotros inmigrantes, decidiésemos volver a vivir a nuestro país, en realidad eso no es un volver, sino un dejar. Ajá. Porque estamos dejando el lugar donde ya hemos construido otra historia. Claro, ¿sí? Por supuesto. Y eso es muy duro, y es lo que se ve en la película. Bueno, creo que lo tenemos a Julio Peces. ¿Estás allí, Julio? Sí, por supuesto, María y Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Un gusto escucharte. Muchas gracias por contar un poquito. Y te felicito por lo que significa el Cine Club. Estábamos diciendo justamente que por ahí la gente, como siempre, se queja cuando de que no hay nada, pero cuando hay aportes tan importantes como este, un cine club gratuito, con muy buenas películas, es decir, por ahí la gente no es como que le cuesta, es decir... Sí. La cultura, Carlos, aquí en Estepona es complicadilla, ¿eh? Yo llevo desde el año 1983 trabajando para la Dirección de Cultura, ya son unos cuantos años, y muchas veces es difícil atraer a la gente, incluso, como tú dices, cuando son actividades gratuitas, ¿no? Bueno, la gente te pone pega, es que está muy lejos, es que no me he enterado, es que tal, pero bueno, en un Madrid la gente lucha para enterarse de las actividades y van a las mismas, ¿sabes? Bueno, Julio, queremos explicarle al público, si bien todo el mundo te conoce, porque eres muy famoso aquí, pero como sabemos que nos escuchan a lo largo del planeta, vamos a exagerar un poquito, que eres el técnico de imagen y medios audiovisuales de la Delegación de Cultura del Padre Manuel, ¿verdad? ¿Estoy equivocada? No, en absoluto. Vale. Empecé como dando clases de fotografía, vídeo, después empezamos con un festival de cine español, después en el de Fantástico, y ahora, bueno, estoy haciendo actividades varias, tanto de teatro, cine club y demás. Y Julio, bueno, fue el promotor, el creador, y es quien lleva adelante el festival de cine fantástico y de terror aquí en Estepona, que cada vez es más importante, es decir, y realmente es un de muchos años ya, ¿no? Bueno, sí, ya este año cumple 18, hacemos dentro del presupuesto que tenemos, hacemos lo que podemos. Claro, sí, y ahora mismo, como bien estáis comentando con el tema del cine club, pues sí que intentamos traer todo tipo de cine. Yo, como tú sabes que Carlos me ha hablado varias veces, tengo cierta predilección por Argentina, por mis viajes allá y tal. Uh-huh. Y siempre intento que en el cine club, además de meter mucho cine en inglés, que la gente, bueno, pues le gusta por el público extranjero que tenemos, me gusta de vez en cuando pues poner alguna película. Y de hecho, la otra película, El hombre de al lado, de los directores, ya se puso en el cine club hace aproximadamente unos 2 años, ¿no? Entonces intentamos siempre pues que los autores vuelvan a ofrecer sus películas y la gente pueda seguir un poco pues la filmografía de diferentes actores y autores aquí en el cine club del Padre Manuel. Bueno, yo estaba comentando antes que salieras al aire que tuve la suerte de ir a ver la película El ciudadano ilustre, que indudablemente tú la habías seleccionado para que se viera, ¿verdad? Sí, por eso te digo, que primero claro, porque intentamos un poco poner de todo la filmografía de diferentes países, y en concreto Argentina, porque bueno, por mi unión, digamos, especial que tengo en el país, allí varias veces, para tema del Festival de Cine, en Mar del Plata, en Ushuaia, y entonces, pues bueno, me gusta un poco traer algo de filmografía por acá, ¿no? Tanto en el Festival de Cine como en el Cine Club, aunque normalmente las películas que ponemos pues son en inglés, que son un poco lo que la gente más nos demanda. Hace una semana pusimos la película Sully, que funcionó realmente muy bien, claro, por Clint Eastwood. Y la semana que viene pues ponemos una película que se llama El editor de libros, una gran película sobre el editor Matt Fisher, que fue quien descubrió a gente como Hemingway y editó libros pues como de Thomas Wolfe, ¿no? Que sobre todo es lo que se centra la película, la relación del editor y de Thomas Wolfe, interpretado maravillosamente por Jude Law, y el editor de libros Colin Firth, ¿no? Entonces creo que es una gran película que, como bien decía, en Brasil gratuito, pues la gente parece que es un poco más, pero no vaya a veces lo gratuito no le da el valor que se le debe dar. Efectivamente, ¿no? Algunas películas, pues bueno, no funcionamos como nos gustaría, pero seguimos apoyando un poco el cine y que la gente pues siga disfrutando. Ahora tenemos la suerte de tener, bueno, por unos meses el cine en el Palacio de Congreso, donde por supuesto por tema de sonido, de imagen, pues se ve mucho mejor y podemos poner un poquito más actual en las películas. Bueno, supongo que tú estás enterado de todos los premios que ha tenido esta película, en Venecia, en La Habana, está nominada para los Goya y nominada para los Oscar también. Pero recientemente, la semana pasada, en los premios Forqué en Sevilla, fue premiada como mejor película latinoamericana, ¿no? Mira, eso no lo sabía. Sí. Bueno, y me alegro, ¿no? Me alegro que haber podido seleccionar una película que ha funcionado tan bien y que, hombre, que puede funcionar también en premios, ¿no? Muchas veces tú lo sabes, que los premios no quieren decir que pueda ser una gran película o no, porque muchas veces los premios se dan por tal, Pero en este caso creo que realmente es una película que merece la pena ser premiada por los valores que cuenta, por un poco la vida interior de la película, ¿no? La interpretación, sí, me parece magnífica, sí, sí, ¿no? Sí, sí, y, por supuesto. Y cuenta muchas cosas que realmente deben ser contadas y deben ser escuchadas. Lo que pasa es que tú sabes que este tipo de cine, un poquito más intimista, no tiene un recorrido comercial como otras películas. Se estrenó, y este por lo menos se ha estrenado comercialmente en España, y otras cosas que no se estrenan. Se estrenó comercialmente y, bueno, funcionó tímidamente. Sí. Y para eso creo que están este tipo de circuitos, ¿no? De cineclub en ciertos pueblos y tal, donde no llega un cine comercial y la gente pues puede disfrutar de estas películas. Sí, lo mismo sucede con el cine español. La gente va muy poco a verlo, ¿no? Es una pena, porque se están haciendo muy buenos trabajos en España también. Y la gente opta siempre por las típicas películas americanas, que pueden ser muy buenas, está bien, yo lo entiendo. Pero aquí hay una producción buenísima de películas y que, bueno, no llegan a tener el éxito que deberían tener, ¿no? Sí, yo no lucho contra el cine comercial, a mí me encanta el cine comercial, yo sí, creo que pasa muy bien, o sea, no tiene nada que ver. Pero es que una pena un poco, yo creo que se pueden llevar todas las cosas para adelante. O sea, hay mucha gente que solo le gusta el flamenco. A ver, si te gusta el flamenco está muy bien, pero puedes escuchar un día reggae, otro pop, otro rock, otro blues, otro clásico. Yo creo que en el cine pasa lo mismo. A mí me encanta ir a ver Los Siete Magníficos, una película al oeste, y me lo paso muy bien. Pero creo que hay que ver otro tipo de cine, y hay que ir a ver Café Society, hay que ver películas chinas, hay que ver películas argentinas, hay que ver un poquito de todo, y si te gusta el cine, valorar lo que hay, ¿no? Y yo defiendo el cine comercial, por supuesto, pero también hay que defender el cine independiente y el cine de otras filmografías, que muchas veces es difícil, ¿no?, que llegue a España, ¿no? Ahora la cinematografía francesa vuelve a funcionar otra vez muy bien, y muchos intelectuales, pues, que tú sabes, ¿no?, hay gente para todo, y estos intelectuales que van a ver cine francés y van a tal, pero se olvidan del cine español, que hay grandes producciones que funcionan muy bien, han estrenado hace muy poco Tarde para la ira, que es una película maravillosa, que Dios nos perdone, otra gran película, o sea, El hombre de las mil caras, o sea, que realmente hay gran producción española. Tarde para la ira. Bueno, es la ganadora en los premios Forqué, tú lo sabías. Ajá, no sabía. Pero Tarde para la ira, yo cuando la vi, pensaba, digo, esta es una película para hacerla por Clint Eastwood, ¿viste? De cowboy. Está un poquito mayor. No, pero hay otra gente, ese tipo ahora, que busca, que llega a buscar a los antiguos. Es una película de cowboy, ¿viste? Sí, hay grandes películas y que desgraciadamente pasan sin mucha importancia. Una película que se llama Comanchería, una película que se ha estrenado hace un par de semanas, que ha pasado sin pena ni gloria, no se ha enterado nadie de su paso. Qué horror, ¿no? Qué triste. Protagonizada por Chris Pine, sobre asaltos de banco y tal, pero con unas interpretaciones espectaculares, con un... ¿cómo decirte? En el viejo oeste, ¿no? Pero que está situado ahora, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que son grandes películas y que pasan muchas veces sin pena y gloria, ¿no? Solo cuando ganan algún premio, o sea, la gente cuando va a verla, ¿no? O sea, cuando gana premios, ¿no? Y es una pena que hay muchos cines muy buenos y que desgraciadamente va pasando. Yo por lo menos, esa es la labor del Cine Club, ¿no? O sea, la de Sally en concreto, bueno, pues ha sido una cosa más comercial que hemos querido poner, pero que sobre todo traer, pues, el editor de libros, ese tipo de pelis que pasan sin pena y gloria y que son grandes películas que hay que ver. Sí, fundamentalmente eso, que realmente uno va a buscar al cine, algo que te conmueva, ¿cierto? Que, que vos salgas de ahí con que te haga reflexionar, ¿viste? Ese tipo de cosas, ¿no? Julio, ¿cómo se podría encontrar el espacio? Yo sé que es complicado, pero el espacio para el debate, digamos, que es lo más lindo de la película, es el debate de la película, ¿no? Muchas veces es cuestión de tiempo. Nosotros aquí, cuando empezamos el Cine Club el año pasado... Se intentó. Hablábamos, y cuando se terminaba la película, ¿qué pasa? Que el tiempo moderno, la gente termina, se quiere ir a casa, se queda al día siguiente, trabaja. Es complicado. Nosotros hicimos, ya te digo, durante unos días, pues nos podíamos hablar, charlábamos un poco de la película. Después, al final, decidimos ir a un bar, porque la gente, claro, no se quedaba en la sala, hay que cerrar la sala, porque los conserjes se tienen que ir a su casa. Entonces nos íbamos a un bar, charlábamos de cine. Pero muchas veces estos tiempos modernos, que ya Chaplin en su época describió, te hace un poco que ir corriendo, ¿no? Que no tienes tiempo, desgraciadamente, para sentarte y delante de un café y charlando de cine, ¿no? Esas tertulias. Es totalmente cierto. Sí, pero yo como idea, Julio, pondría, no muy humildemente te lo digo, ¿no? Debate debería ser no el mismo día de la película. A juntarse otro día. Otro día, tener una vez al mes, por ejemplo, decir, bueno, vamos a debatir sobre tal película que hemos visto, ¿no? Así como está el cine, perdón, el Club del Libro, que debaten sobre la lectura de un libro, y bueno, más o menos se podría hacer como una actividad fuera del día de la película, porque todos juntos, como tú dices, la gente no se va a quedar. El padre, estábamos con la presión de que el conserje se tenía que ir del padre Manuel, entonces no. Eso puede ser efectivamente una idea, de poder plantear otro día, de hacer una reunión, que la gente vea primero la película, claro, porque después hay que charlar sobre ella, y disfrutar, porque como te digo, hay mucho cine, y yo, si me permití aconsejar a vuestros oyentes, he visto el otro día una película que se llama La ciudad de las estrellas, un musical que se llama La La Land, que ha ganado prácticamente todos los Globos de Oro, que la gente vaya a verla. O sea, es una película de el retomar aquellos musicales antiguos de Fred Astaire y Ginger Rogers, ¿sabes? No sé, a mí es que me gusta mucho el cine clásico y el cine clásico musical, y me gusta que la gente quiera echar esa mirada atrás y disfrutar de un cine hecho ahora, pero recordando lo que era el gran clásico musical. Y recomiendo aquí, si no importa que lo diga, esta película, y que la gente disfrute con ella. Sí, sobre todo para aquellos que le gusta el romanticismo, ¿cierto? Romántico, Carlos. No, es cierto. Es decir, cuando a uno le gusta ese tipo de cosas, a mí yo salí del cine y dije, la voy a tener que ver de nuevo. Claro, no, porque realmente hay cosas que, sobre todo el tema de los sueños, el esfuerzo que uno hace para lograr. De la gente joven, ¿sabes? Está muy bueno. De llegar en estos días que son tan difíciles llegar en el arte o la cultura, llegar a algún sitio para los chicos jóvenes. Lo importante, y básicamente un poco el hilo conductor de la película, ¿no? Hay que luchar para conseguir tus sueños, y es importante luchar por ellos, ¿no? Sí, no, la película vale la pena para aquellos que le guste. Es musical, pero tampoco es. Está muy bien hecha, realmente. Hay solo el montaje musical del principio, y después hay un par de canciones otras, que realmente no es cine musical. ¿Tú te acuerdas cómo lo de Ginger Rogers? Cada cinco minutos había una canción. No, para nada. Yo voy a intentar hablar con la gente con la que trabajamos ahora, que el cine va a estar, por lo menos el mes de febrero, el Cine Palacio va a seguir abierto. Yo voy a intentar a ver si puedo conseguir para el Cine Club, no va a venir la película que te pone. O sea, si no, a través del Cine Club no viene. Voy a intentar a ver si puedo convencerlos para traer en la segunda quincena de febrero la película, y que la gente disfrute aquí en este Pona Bella. La verdad que sería muy buenísimo. Julio, ¿qué proyectos tienes con el tema del Cine Club, aparte de lo que acabas de comentar? Bueno, pues primero queremos que siga subsistiendo. Para mí la importancia es la supervivencia del Cine Club, porque tú sabes que muchas veces es un tema económico, ¿no? O sea, que puedas tener proyectos y que puedas pagar las películas, porque solo hacemos dos al mes. Ten en cuenta que no podemos ahora mismo económicamente hacer una cada semana, eso es lo que quisiéramos, pero bueno, ten en cuenta que no hay después entrada de dinero, es todo completamente gratuito. Y bueno, entonces la idea ahora mismo es primero que el Cine Club siga, ¿no? Que siga hasta junio, que es lo que nos estamos proponiendo, ¿no? Vamos a intentar que esté por lo menos el Cine Palacio, lo que el Cine Palacio está abierto, que así pueden ser un poquito más actuales, porque al ser un cine comercial, sí que tienes autorización. Nosotros aquí en el Centro Cultural Padre Bueno, al que las películas tienen que tener por ley como mínimo un año de vigencia, no puedes ponerla menos, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos seguir hasta tal, y que sigamos un poco la gente participando, que la gente venga, ¿no? El otro día para mí fue una gran alegría cuando en la película de Sally, al ser lógicamente un poquito más conocida y más gente, había casi 160 personas, ¿no? Claro. O sea, aunque sea gratuito, que vayan 160 personas a ver. Claro, eso es una muy buena convocatoria. Cuando termina, la gente muy contenta, que es lo que yo quiero, o sea, y si la gente a alguno no le ha gustado, no pasa nada, evidentemente, pero que la mayoría, ¿no?, salía hablando muy bien de la película, muy contentos de la experiencia, ¿no?, de ver cine en versión original en Estepona y tal, y un poco por lo menos esa es mi idea, ¿no?, seguir así. Y también estamos ya preparando este año el Festival de Cine Fantástico, estamos incluso hablando con Israel, con un grupo de cine, para traer aquí una sección de cine hebreo, de cine de corte de género y tal. Y bueno, estamos en varios proyectos para apoyar un poquito, aunque no tengamos un cine comercial fijo en Estepona, pero por lo menos apoyar un poquito el cine en Estepona y que la gente siga disfrutando. Bueno, la verdad que siempre es un gusto hablar contigo, y es decir, y sobre todo cuando hablamos de cine con Julio, es un exponente, realmente para nosotros es un gusto, y poder ser un medio entre vos y toda la gente que escucha, realmente nos pone contentos, y abrirte la puerta de la gauchada para nosotros es un honor. Pues te agradecemos muchísimo. Encantado de hablar con vosotros, encantado de hablar de cine. Si es de cine argentino, mejor todavía. Bueno. Porque ya digo que soy un gran amante por la relación personal con el cine que se hace allá. Y cualquier día que queráis, ya sabéis que estoy dispuesto a seguir hablando con vosotros de cine, de música, teatro, de lo que vosotros quieras. Vale, cómo no. La próxima te queremos aquí. Si no nieva, no caen granizo y eso. Pero yo estoy encantado y prefiero, por supuesto, estar junto a vosotros y charlar de lo que haga falta. Te agradecemos muchísimo, Julio, el haber participado aquí en La Gauchada. Chao, hasta luego. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta buenas luego. Tardes. Adiós, adiós. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. Escuchábamos motivos por Abel Pintos, este cantante argentino que bueno, ha cantado aquí con algunas cantantes españolas como Rosana, India Martínez, también con La Oreja de Van Gogh. Es decir, hay una movida tanto de aquí en España como en Argentina. En Argentina le invito a la gente a que se vaya en el YouTube y busque a Rosana cantando en bueno, para nosotros lo que sería no el metro en Buenos Aires. Rosana canta en el metro en Buenos Aires y en un momento que está cantando aparece Abel Pintos de sorpresa y canta con ella. Bueno, la verdad que se armó un despiole ahí adentro. Es hermoso. Está muy muy bueno. Sí, está muy muy bueno. Merece la pena verlo. Y vuelve a Cosquín este sábado que viene, el 21. Además de ser mi cumpleaños, empieza Cosquín en Argentina, que es un festival de folclore el más importante de toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, el festival de folclore más grande de Latinoamérica, Son 9 noches y allí va a estar en una de las noches Abel Pinto, que vuelve a Cosquín, ya que su él es, nace del folclore, ¿cierto? Si bien ahora está en una línea más pop, ¿no? Uh-huh. Mari, vos querías comentar algo de Casares, ¿no? Sí, Casares acogerá a 12 refugiados con sus hijos en el mes de julio. Y han puesto en marcha una iniciativa para tener a esta gente, ofrecerles una acción formativa a los adultos. Sí, sí, sí. Y con el objetivo de mejorar su calidad de vida y opciones para encontrar empleo. Claro, es decir, es como que un mes van a ser como un receptivo, ¿no? Es decir, van a parar en casas de casareños. Están pidiendo sí, que sí, claro, colaboración, que por supuesto, ofrezcan. Ya Casares sí. En esto sí. Se mueve muy bien y van a tener posibilidades de aprender al idioma y algunas otras cosas, sí, ¿no? Sí, sí, está dirigido sobre todo a personas que vienen de los conflictos bélicos de Medio Oriente. Esta gente ya se encuentran en pisos tutelados en la provincia de Málaga. Ajá. O sea, van a tener esto como unas pequeñas vacaciones, sí, digamos, sí, sí. ¿No? Los niños irán a escuelas de verano, supongo, ¿no? Ajá. Pero es solamente 10 días porque cuentan con un presupuesto, claro, muy pequeño, y harán lo que pueden. Pero está bien, ojalá todos los municipios, cada uno hiciera algo. Esto es importante porque claro. Esto crea una apertura mental, ¿no? Claro, la gente es claro, como empieza a asimilar una situación. No esperemos realmente, solo del gobierno central a ver qué hacemos uno de nosotros, ¿no? Es que está visto que los gobiernos centrales ya están completamente desbordados. Es decir, hay tantos intereses de por medio que se hace imposible que esto realmente llegue a buen puerto. Lamentablemente el tema de los refugiados ya lo estamos viendo, ¿cierto? Las votaciones cambian nada más por el solo hecho de estar en contra de que vengan. Bueno, eso es terrible, es terrible. Es decir, le está pasando en este momento a Merkel en Alemania, le está pasando en Francia a Hollande lo mismo. Es decir, lamentablemente el tema de los refugiados ha hecho una eclosión. Es decir, el Brexit de alguna manera sí, está basado por esta razón, ¿no? Es un hecho realmente, es decir, Europa de alguna manera junto con algunos países ha sido motor de que esto suceda, ¿no? De que esta degradación del ser humano llegar a jugarse la vida con tal de salir del país y lograr una vida mejor para él, para la familia, intentar y realmente no hay solución. Y quería agregar algo conectado al trabajo que está haciendo, el proyecto que está haciendo Connie con otras personas. Hay muchísimas mujeres refugiadas que viajan solas con sus hijos, sí. Que han atravesado esos miles de kilómetros en las condiciones que tienen que haberlo hecho y es sola, sin marido, sí, bueno, sin padre, sin nada, ¿no? Convengamos que yo hoy cuando ustedes estaban charlando sobre ese tema, se me vino a la mente lo que vos estás diciendo, sí. Con respecto a la cantidad de mujeres solas con niños que viajan y lo que están viviendo. Claro. Es decir, violaciones, abusos, lo que te imagines. Es dramático. La asociación esta de una ONG que trata sobre el tema de los... Está haciendo un llamado a la población, a todas las poblaciones de aquí de Europea, para buscarle solución. Realmente está complicado, ¿no? Es decir, está muy complicado. Pero bueno, cada uno podemos hacer algo, aunque sea los donativos a Médicos Sin Frontera, Cruz Roja, que están haciendo unos trabajos increíbles. Y por supuesto, creo que lo que Connie ha venido a proponer es una cosa como eso, ¿no? Esa posibilidad de crear que la gente reaccione, ¿no? Así es. Estamos llegando prácticamente al final, ¿no? Estamos cerquita. Así que, Connie, bueno, tu propuesta realmente nos encantaría que vos volvieras, faltando unos días, ¿cierto? Uh-huh. Es decir, el jueves anterior. Claro, el jueves anterior. Eso va, ¿qué día va a caer eso? Eso cae en sábado. En sábado, el, claro, jueves anterior. Anterior, que sí, vengas, claro. De, okay. Para charlar nuevamente sobre el tema, porque realmente es, decir, es importante que la gente, es decir, participe y sobre todo, ¿cierto?, sirva esto como disparador de reflexión, ¿no? Sí. Y bueno, ¿querés comentar la fecha, el horario y todo? Lo vamos a repetir, entonces. Sí. Bueno, vamos a repetirlo, 11 de febrero a las 4 de la tarde salimos de la Avenida Litoral frente a Rebels, Regalos o McDonald's. Y recordaros, mujeres, que tengáis bastante autoestima. Beso. Vale, y esperamos que se una todos los sexos, todas las edades, ¿no? Sí. Sí, por supuesto, estar allí, participar, llevar bandera, bombo, charango. ¿Hasta dónde? No dijimos hasta dónde es la caminata. Salimos, para no interrumpir, por toda la acera hasta sí. El final del paseo marítimo. Es una caminata muy bonita. Vale, o sea que hay que venir cómodos, sí, ¿no? Hay que venir cómodos, sí. Vale. Sí. Y bueno, el año pasado, cuando nos fuimos del programa, nos fuimos con una charla que tuvimos con Rafael Amor, y hoy queremos de alguna manera recordar ese momento con una canción de él, que Corazón Libre, y decirles que estamos re contentos de estar de vuelta aquí en La Gauchada y saber que ustedes están así. Bueno, encantadísimo de estar aquí y nos vemos, nos escuchamos dentro de poquito, ¿eh? Gracias, Carlos, gracias, María, y muchísimas gracias por habernos invitado a La Gauchada. No, bueno, gracias. Gracias a ti. Chao, hasta luego. Hasta luego, chao. No lo dejes, corazón, que mate la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. Entregues, corazón libre, no, no te entregues, no, por favor. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras. De la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no, por favor, nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas, más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela.